para la Radio Placer de Valparaíso y la Red de Medios de los Pueblos. Hoy día, 20 de noviembre, ¿por qué es importantísimo que luchemos contra la AFP? Bueno, la idea es que terminemos con la AFP, que terminemos con las presiones de hambre y que en definitiva no sea una fábrica de pobres. ¿Y por qué el pilar? ¿Por qué lo consideramos un pilar fundamental del modelo económico que hoy día oprime al pueblo chileno? Claro, el pilar solidario es el pilar que nosotros necesitamos en este país, no el pilar que está vigente, en la cual es individualista y no satisface las necesidades de los trabajadores en Chile. ¿Cuál es la organización por la cual ustedes vienen? Servicio Impuesto Interno. Muchas gracias, que estén bien. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir en las calles luchando particularmente contra la AFP? Porque pucha, no ha cambiado nada, hay formas de financiar, el hecho de que la AFP suba ahora el tiro ya, ¿cachai? Por ejemplo, se le pueden quitar plata a los milicos, se ha gastado un montón de plata ahora en balines, wey, así que se puede quitar ese dinero y financiar inmediatamente el aumento de la AFP, por ejemplo. Pucha, la constitución que se está presentando ahora no es nada nuevo, va a tener que ir a tribunal igual y se va a regir por las mismas leyes que tiene actualmente la constitución. Pura poma. Hay que seguir movilizándose, hay que conseguir cambios de verdad, que no los políticos no sigan cocinando todo entre cuatro paredes cerrados sin que la gente los pueda ver, ni criticar, ni saber quiénes dijeron qué, ¿cachai? Que sea más transparente. Bueno, muchas gracias, hermana. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué es necesario que sigamos en las calles luchando y particularmente contra la AFP? Bueno, mira, yo creo de que el mejor negocio que ha hecho el modelo neoliberal ha sido con las pensiones de los viejos de este país. Y además, las pensiones de absoluta miseria, ya hay una ganga de personas que las tienen y que todavía no se ve reflejado cómo se va a arreglar aquello. Creo que el pueblo está en la calle por recobrar dignidad y creo que hay que seguir hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso. Gracias, que estén muy bien.